YouTube, La Cabina Juvenil. Ya si quieren, se copla ya. Todo La Cabina Juvenil. Y si es que quieren escucharnos también a través de TuneIn con la aplicación La Casa de la Cultura. Recuerden darnos like y compartir para que todos sus amigos puedan enterarse de los temas bien chéveres que tratamos. Y más que nada compartir, porque nos ayudan a nosotros y se ayudan también ustedes, pues chicos, para que se enteren de las cosas que estamos haciendo. De hecho, el día de mañana vamos a asistir a la marcha sobre las mujeres, ¿no? Sí, el 8 de marzo el plantón que será en los exteriores del Ministerio del Trabajo. Así que exacto, tienen que estar pendientes porque el plantón empieza a las 4 de la tarde. También, chicos, esperamos que hayan pasado súper bien el feriado, que hayan recargado energías. En realidad fueron 4 largos días. 5. Incluido el viernes, entonces sí, todos tienen que estar con un excelente ánimo, y más ahora que es viernes chiquito, ¿no? Pero más que nada creo que la gente quiere saber cómo pasaste tu feriado. Bien, en realidad, relajada, no salí de viaje. ¿Te mojaste? Sí, sí, dijo que carnaval un poquito nomás. Pero, no sé, o sea, pasé súper bien. En feriado no me gusta viajar mucho, hay mucha gente. Sí, y de hecho, entonces Quito estaba tranquilo, ¿no? Sí, sí, eso mismo iba a decir, de hecho, para darse un, también estar tranquilo, pasar aquí en Quito, la ciudad estaba vacía. Creo que lo importante era pasar en familia, sí. Y de hecho, bueno, yo iba a hacer un comentario, aquí en Quito ya no se moja como antes. Ya en mi juventud, no, en mi niñez sería. Parecía que llovía, pues el martes de carnaval era todo el mundo mojado hasta altas horas de la noche, y el miércoles a todo el mundo, a los trabajos y todo. El miércoles es eso de la ceniza. De ceniza, miércoles está, de ceniza, y te ponen la crucecita para los creyentes. Haciendo fila en la iglesia. Exacto, chicos. Así que no se pueden perder, tenemos un programa súper entretenido. Pero les dejamos con una canción súper chévere. Esta es Anna Tijoux, Antipatriarcal. Así que escuchen, chicos. María Tijoux Merino, más conocida como Anna Tijoux, es una cantante, música, rapera, letrista y compositora francesa. Obtuvo reconocimiento en América Latina como la MC femenina del grupo de hip hop Maquisa durante finales de 1990. Feminista y activista, en sus letras denuncia las carencias sociales y culturales a favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. En 2014 destacó con su álbum Vengo, la canción Antipatriarca. Es dedicada a la liberación femenina, a la autonomía de las mujeres y a la reivindicación de sus derechos y a la denuncia contra la violencia hacia la mujer. Libera, libera, libera, libera. Amigos, empezamos con nuestro segmento Hablemos la Plena. Les recordamos que el día de hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Lucha Feminista. Les cuento que hoy en la cabina juvenil nos acompaña Noa Fuentes, activista transfeminista, codirectora de proyectos transgénero, parte de colectivos feministas como Marcha de las Putas Ecuador, Máquina Púrpura Fanzini y la plataforma latinoamericana de Trans Pride World. Como dato tenemos que el 8 de marzo es una jornada de lucha feminista en todo el mundo en conmemoración del día 8 de marzo de 1908 en el cual las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York llamada Cotton se manifestaron para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. El eslogan que eligieron fue pan y rosas. Esto era porque el pan simboliza la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Se encerraron en la fábrica ante la negativa del patrón a atender sus reivindicaciones. Se declaró un incendio en el que murieron todas las trabajadoras. Exacto, entonces bienvenida, Noa. Muchas gracias por haberme invitado, es muy chévere poder estar aquí compartiendo. Perfecto, entonces comencemos un poquito. Cuéntanos un poco por qué unirse a esta huelga feminista que será el día de mañana. Bueno, solo quisiera poner un poquito en contexto el 8 de marzo. Yo sé que tal vez más luego alguien lo va a poder hacer más amplio, pero solo quería decir como algo que me parece importante. Comienza, como ya lo mencionó, a través de esta huelga que existe en 1900, ¿no? Que fueron las primeras veces se lo asumió como una fecha de celebración, más desde, digamos, los sectores de la izquierda, ¿no? Como la mujer trabajadora, los derechos de la mujer trabajadora, hasta que poco a poco, en unos años, sería reconocido como el Día Internacional de la Mujer por las instancias internacionales, ¿no? Entonces ahí se asumiría el tema de los derechos de la mujer, pero de alguna manera se comenzaría como a dilucidar los luchas y demandas que habían en ese momento en los movimientos de mujeres y que de hecho fue el inicio de la celebración de este día. Hoy en día tenemos, yo creo, algo muy importante de lo que somos partícipes, que es un intento por retomar ese día, ¿no? Desde muchos lugares, desde muchos colectivos y organizaciones de todo el mundo, especialmente en las grandes ciudades como España, Estados Unidos, en Europa, en aquí en Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo, el anterior año, se ha hecho este paro, ¿no? Bajo la idea de que exactamente recordarle eso al mundo, la importancia del aporte de las mujeres. Hay una frase muy, muy específica que dice, paramos. ¿Por qué paramos? Porque el mundo tiene que entender que las mujeres son una gran parte, una parte esencial de este mundo, ¿no? Somos las que trabajamos, somos las que hacemos el cuidado de la casa, somos las que estamos en muchos espacios y principalmente se ve invisibilizado nuestra participación y muchas veces tenemos dificultad de acceder a ciertos derechos, ¿no? Entonces, por eso paramos para recordarles a todos la importancia de nuestros roles, de nuestras actividades en todo, en la familia, en la economía, en todo sentido, ¿no? Entonces, ese es el carácter que ha tomado estos últimos años, desde aproximadamente 2 años, y hoy ha tomado cada vez más fuerza hasta el punto de que en Ecuador poco a poco hemos ido celebrando este día cada vez con una visión más reivindicativa. Incluso se han congregado muchas organizaciones de mujeres y organizaciones feministas y transfeministas en una asamblea que es lo que más o menos ha desembocado en todas las acciones que se están viendo hoy en día con el tema del paro del 8 de marzo. De hecho, este tema creo que ha venido más subiendo su nivel desde todas estas noticias que hemos tenido estos últimos tiempos, años, sobre el feminismo aquí en el Ecuador, sobre los feminicidios, desapariciones. Desapariciones de mujeres. Que entonces cuéntanos un poco, el día de mañana sabemos que va a haber un plantón, una marcha, cuéntanos cómo se están organizando, qué colectivos van a asistir, cuál es la metodología que van a tomar de esta marcha. Verás, yo tengo entendido, bueno, fue como 4 asambleas abiertas donde participaron abiertamente y podían participar cualquier organización de mujeres o feminista, y en eso hago el énfasis, ¿no? Porque yo también vi gente, por ejemplo, de la CONAIE, gente de sindicatos de trabajadoras, de las trabajadoras remuneradas del hogar, ¿no? Por ejemplo, que hoy tuvieron también un evento muy importante, con un informe de la OIT que estaban haciendo, que presentaron, ¿no? Entonces, hubo una pluralidad que si bien muchas de ahí se alzan a través de la bandera del feminismo y lo que representa. Hay una pluralidad de mujeres que no necesariamente son feministas, pero que encuentran en esta lucha la posibilidad de reivindicar sus derechos, ¿no? Te sientes identificada, sería también, ¿no? Sí, es que como tú dijiste, ¿no? Hemos visto por los medios un despliegue de violencia, se hace visible. Yo no creo que sea algo nuevo, sino es que se hace visible algo que estaba totalmente oculto y que muchas veces, de alguna manera, se intentó no verlo o hacerlo a un lado, ¿no? Entonces, hoy en día, con tanto esfuerzo, con años de esfuerzo del movimiento de mujeres, las feministas, cada vez se visibilizan más los temas de violencia, y entonces eso nos permite pedirle al Estado y exigir que no exista impunidad, ¿no? Entonces, el día de mañana, entendido, va a haber una marcha que va a comenzar en el Ministerio del Trabajo y termina en la Asamblea, justamente con el objetivo de dar algunas peticiones relacionadas a algunos temas, ¿no? Como el tema, por ejemplo, la igualdad salarial, que es algo que todavía existe, el tema de la impunidad y los feminicidios, el tema en general hay muchas cosas, ¿no? Yo incluso veía que unas compañeras están organizándose para llevar cosas representativas del trabajo remunerado, ¿no? Del hogar, o el trabajo del hogar, mejor dicho, en general. Entonces, para también en este tema histórico del reconocimiento de las tareas de cuidado que generalmente son realizadas por mujeres y que muchas veces no tienen un reconocimiento económico, ¿no? Entonces, la verdad, me escapa todas las actividades que hay en esta fecha. Yo tengo entendido que todas las organizaciones han realizado muchos tipos de actividades diferentes y, bueno, la marcha tal vez podría ser el espacio donde se congreguen la mayoría, ¿no? Pero hay un montón de acciones. Yo tengo entendido, por ejemplo, en la Universidad Andina el día de mañana va a haber unos foros de varios temas, ¿no? Entonces sería chévere también ir a participar, por ejemplo. Aparte, se han hecho talleres internos y talleres abiertos, o sea, dentro de los colectivos feministas también, para manejar ciertos temas que también son importantes y que son las formas en las que de alguna manera se va alimentando la lucha, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema, bueno, del 8 de marzo también, y es algo que hemos hecho bastante énfasis, no solamente es el tema de parar, porque posiblemente a veces sea imposible parar en nuestro contexto, qué sé yo tengo que trabajar y tal vez no pueda parar, ¿no? Pero sí tener en claro el significado de este día, ¿no? Hacer algo más que sea simbólico, entendiendo de qué es lo que queremos mandar este mensaje que yo lo expresé al comienzo, la importancia de las mujeres para este mundo, para todo, para incluso en algo tan básico de cómo sostiene a la familia, a veces incluso con ese cuidado no reconocido, ¿no? Entonces, es de eso, ¿no? Yo les invito a todos a participar en estas actividades, o si no, tan solo parar, ¿no? Desde su casa, desde donde viva, hacer algo, indicar, o sea, la importancia de este día y de este tema, y bueno, eso yo creo que ya es algo bastante chévere con lo que podemos empezar. Exacto, como nosotros hemos podido ver desde el primero de marzo, ¿no? Inclusive antes mismo ya se estaban realizando lo que es los foros, todo lo que es las charlas, hay también exposiciones fotográficas, el cine también, entonces para que todas las personas se puedan enterar, ¿no? Lo que también es la lucha feminista. Como decíamos, no solamente es un día donde una mujer ya va a estar tranquila porque te regalan algunas flores o bombones, es más que eso, es como que las mujeres también queremos garantizar los derechos. Exacto, nosotros en mi parte nos hemos dado cuenta que en esta marcha que hubo por Marta, hubo demasiada gente, o sea, hubo gente, y familias completas se unieron, como tú dijiste, sindicatos de choferes, de transportistas, se unieron en una sola voz, porque era un tema muy preocupante. O sea, yo de hecho no era que, mucho se sabía, porque no eran temas mediáticos. Ahora, como ya son un poco más visibles, la gente se une y se siente identificada. Tú como hombre también sientes algo por salir, por defender al otro género y todo. Claro, y yo creo que, bueno, la igualdad de género es algo que en sí nos beneficia a todos, ¿no? Y eso es algo que yo creo que también es muy importante, ¿no? Los hombres también se benefician de la igualdad de género, pero principalmente hay que entender estos contextos de violencia, ¿no? Que muchas veces, como te mencionaba, han parecido por muchos años invisibilizados o censurados. Exacto, más que todas porque estaban presentes, pero no salían a la luz, exacto, en realidad, pero siempre están ahí latentes. Obviamente, o sea, siempre hubo esto, pero o sea, no eran muy temas mediáticos, como dije antes, entonces. Y también, bueno, quería aclarar que el tema del 8 de marzo es un tema internacional, ¿no? No, no, no sí, necesito sí.

pero como Vivas nos queremos, nosotras llevamos más de 3 años trabajando como plataforma alrededor de temas específicos de violencia, particularmente del feminicidio y ahora del abuso sexual también. Entonces, alrededor de justamente estas dos problemáticas, nosotras hemos identificado, bueno, seguimos identificando que la situación de violencia sigue siendo alarmante, seguimos viendo que hay condiciones que siguen exponiendo la vida de las mujeres y que es necesario que este 8 de marzo sean mucho más visibles, ¿no? Es el Día de la Mujer Trabajadora y nosotras decimos no flores, no bombones, hay una situación concreta que no necesitamos que nos digan que somos mujeres hermosas o bellas, sino que veamos que realmente las condiciones de vida en este país no han cambiado, que siguen siendo condiciones muy complejas, que siguen siendo condiciones que realmente nos exponen a una violencia mucho más exacerbada. O sea, lo que ha pasado últimamente con los últimos asesinatos de Diana y de Amelia, particularmente de Diana y Amelia, nos deberían llamar la atención, ¿no?, este 8 de marzo, porque no un agresor que se atreve a matar en plena vía pública, en el sector donde vives, esperando que tengas también además testigos a la luz del día. ¿Y qué hizo la gente? Y la gente también muy impávida tiene que llamarnos a reflexionar. Algo está pasando y algo no estamos haciendo y es necesario activarnos en esa medida y realmente cuestionar las condiciones de vida y decir, no solo el 8 de marzo voy a arreglar una flor o un bombón, sino entender que hay una situación compleja alrededor de la vida de las mujeres y que no nos pueden seguir asesinando. O sea, es un día para reivindicar, para reconocer nuestros derechos, para exigir, pero también para salir a las calles a protestar. Exactamente, porque como tú le mencionas, muchas personas el día 8 de marzo, justo se acuerdan de las mujeres y les dicen feliz día, o sea, pero muchos dicen, pero ¿por qué me deseas un feliz día? O sea, las mujeres que sabemos realmente el significado de la lucha que han seguido todas las mujeres durante todo este tiempo, realmente conocemos que no nos deben felicitar, decir, ah, wow, por ser hermosa, por ser mujer, a veces te lo miras como sumisa, eso no es así, sino que debemos ver que las mujeres están luchando para poder para tener una igualdad de género, de derechos. O sea, es importante también recalcar esto. Ante esto también quisiera que nos cuentes, por favor, cuál es la importancia de las mujeres trans en esta marcha, cómo se van a convocar ustedes también. Bueno, yo creo que la importancia de las mujeres trans y las personas trans en general en estos espacios, especialmente espacios de reivindicación contra la violencia de género, de lucha contra la violencia, especialmente cuando anunciamos esto que llamamos el patriarcado y todo lo que implica esto, también tenemos que hablar de la realidad de que vivimos muchas mujeres trans y especialmente las más empobrecidas por este sistema, ¿no? Entonces, hay desde el tema de la violencia, por ejemplo, ¿no? Podemos ver cómo los casos de violencia de las mujeres trans generalmente quedan en impunidad, son la mayoría, ¿no? Hay una estadística de Transparency en México que dice que ocho de cada asesinatos de personas LGBT son de mujeres trans. Entonces, esto no es casualidad, ¿no? Sigue toda una idea de cómo funciona la violencia a través de la violencia a los cuerpos femeninos y feminizados, ¿no? Por eso usamos esta palabra, ¿no? Porque entendemos que la violencia hacia un cuerpo femenino es más fácil, ¿no? La impunidad de los casos, el no reconocimiento de la identidad de género que de alguna manera, o mejor dicho, implica de manera directa al no reconocimiento de temas como el femicidio de mujeres trans, que también tienen legislaciones como por ejemplo la de México, que sí la reconocen, ¿no? Entonces, hay algunas reflexiones que se me escapa el tiempo de explicar por qué lo es, pero para mencionar algunas cosas sobre este tema, ¿no? En el tema del trabajo, ¿no? Hay muchas mujeres trans se ven empujadas a una precarización debido por la exclusión en sistemas de educación, que luego también repercute en la dificultad de conseguir trabajos, y por ejemplo, hay un gran porcentaje de mujeres trans que está de alguna manera empujado a algunos estereotipos laborales que son precarios, ¿no? Desde el trabajo sexual hasta la peluquería, entre hombres trans, por ejemplo, la albañilería, ¿no? Que se convierten en clases sociales que no permiten salir a las personas trans. Entonces, podemos volver a una estadística, por ejemplo, del INEC del 2013 sobre condiciones de vida de población LGBT. Vemos que aún el grosso de la población trans vive con bajos ingresos. Y si vamos a otro estudio del Consejo del 2014, vemos que la mayoría de esas personas viven en el trabajo sexual. Tal vez sí haya personas que eligen este trabajo, pero hay una gran mayoría que no lo hacen, ¿no? Y también obligarles a este estilo de vida a tener una forma de violencia, ¿no? Entonces claro, hay que permitir más oportunidades, ¿no? Entonces eso, pensado todo esto y bajo nuestra lógica feminista y nuestra clave transfeminista, creemos que es importante la presencia, nuestra presencia en estos espacios, y es por eso que también, como te decía al comienzo, también paramos, ¿no? Nosotras también estamos enfrentando unas brechas laborales de género, también estamos enfrentando una violencia feminicida, misógina, transmisógina, estamos enfrentadas a muchas formas de violencia y cosificación. Entonces, de esa manera, hacemos una alianza, yo creo, que debería ser lógica y es realmente parte desde nuestro feminismo interseccional, anticolonialista y todo lo que nos el paraguas que nos ampara. Entonces, para nosotros es importante estar ahí. Vamos a estar ahí algunas personas, va a estar también algunas personas parte de los sindicatos y movimientos de asociaciones de trabajo sexual, que eso implica mujeres trans y mujeres que no son trans. Entonces, ahí también son otros espacios que hemos tenido que trabajar debido a la vulneración de derechos que existen en estos espacios y también, de alguna manera, la manera en la que no se quiere observar, ¿no? Volvemos al tema de la violencia. La violencia muchas veces ha sido invisibilizada, censurada, sí, y por eso no nos enteramos o no queremos enterarnos o no lo queremos ver. Y si sí, lo vemos, no nos enteramos, no, esa es la palabra, no nos enteramos porque los medios no nos muestran lo que realmente está sucediendo. O sea, solo nos muestran pequeños casos, pequeñas cosas. Dime, es que no creo, a veces creemos que nos tienen que mostrar los medios de comunicación. Yo soy comunicadora social, ejerzo un poco del periodismo y digo, sí, los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad en lo que mostramos, pero también la gente no tiene como mucha sensibilidad de identificar las cosas que pasan alrededor. Sí, escuchamos también que la vecina de al lado le está pasando absolutamente alguna cosa. Incluso tu propia amiga, estás escuchando que el novio le trata mal delante de ti y tú no haces nada, te quedas callada. Además, porque hay una idea de no meterse, que es un asunto privado, sí, cuando hay situaciones de violencia o hay condiciones de vida de verdad que están exponiendo a la vulnerabilidad de estas personas. Uh-huh. Entonces, sí, los medios de comunicación no lo muestran, pero también no hay una sensibilidad, no se ha creado una sensibilidad. Uh-huh. Es decir, a Diana la asesinan frente a un centenar de gente. Yo diría que durante esas calles que recorrió, que el tipo le fue agrediendo, uh-huh, al menos en cada una de las calles se encontró con unas 2 personas. Estamos hablando que unas 20 personas alcanzaron a ver el hecho antes de que la policía quiera intervenir, y nadie se atrevió a intervenir. Lo único que hicieron fue grabar el hecho, pero no, nadie pudo hacer algo. Eso se traslada absolutamente a todo, a todo. Es más fácil quedarse sentados en su sitio de confort y no querer hacer algo. Y tampoco creo que sea tan sencillo ir a hacerlo, no creo, que es mucho más problemático. Pero sí, el tema del cuestionamiento alrededor de la violencia tiene que pasar por otros lugares, que no sean únicamente los medios de comunicación. Yo a veces digo, no hay que pedir muchas peras al olmo, ¿no? Hay medios de comunicación y medios de comunicación. Hay espacios que sí generan estereotipos, que son terriblemente machistas, que son homofóbicos. Del otro día leí un titular que decía masculinicidio en letras gigantes, intentando como banalizar el tema del feminicidio sin entender lo que ha implicado para las mujeres que se reconozca, al menos, que existe una violencia por una relación de poder, que nos matan por el hecho de ser mujeres. Entonces, cuando tú miras eso, dices, sí, hay medios que de verdad, pero los medios están hechos por gente. La gente que seguramente está escuchando en su barrio a su vecina que está siendo víctima de violencia, o está viendo a una niña que está con algún signo, algún síntoma de alarma, que está siendo víctima de algún abuso sexual. O sea, hay cosas que van pasando que también hay que trasladarlo también a lo que somos las personas, ¿no? A lo que es la sociedad en sí misma. Sí, sobre todo a la sociedad, porque imagínate, hay personas que creen y culpan, sobre todo a las mujeres, por un hecho que suceda, culpando diciendo que no, es que ella no tenía que estar en ese lugar, vestida de tal forma, con ciertas personas. O sea, le culpan, le victimizan a la persona. Entonces esto también es un hecho que no podemos concebir, porque realmente la sociedad, ¿qué le está pasando? O sea, no es posible que la sociedad piense que es culpa de nosotras algo malo. O sea, nadie pide que te pase algo malo, nadie lo pide, y por lo mismo esperamos que las personas no nos vuelvan a victimizar. Entonces yo creo que sí es un problema realmente de la sociedad. Claro, porque significa también, es un poco paradójico, con lo que pasó recientemente con Marta, una se puede fijar mucho, las redes sociales son un buen medidor, sí, ¿no? Exacto. En redes sociales, sí, me acuerdo que se abrió un debate increíble, uh-huh, donde opinaban muchos hombres. Yo digo, los hombres deberían también cuestionarse mucho de qué ha significado la masculinidad, pero esa es tarea de otro programa. Entonces escribía uno de ellos y decía, una mujer que se respeta no está con tres hombres a solas. Sí. Ahí hay algo raro. Exacto. O no toma. Y yo le respondí, le dije, un hombre que se respeta no viola a una mujer, sí, por más que se encuentre entre 10 hombres, 30 hombres, 1000 hombres. O sea, hay que cambiar también y revertir esos discursos. Ajá, y el pensamiento. También, mujeres también dicen lo mismo. Es que ella estaba sola. ¿Qué tenía que hacer ella en la noche? ¿Salir con amigos? O sea, nadie tampoco... Ajá, es que ya empiezan a decir como que, no eres entonces una chica de casa y por eso te pasó. Y por estas cosas es que las chicas tampoco se atreven a decirlo, por cómo te va a señalar la sociedad. Pero por eso es bueno que existan los colectivos, ¿no? Porque ya no te vas a sentir que estás sola, sino que va a haber alguien que te puede escuchar y puede luchar contigo en conjunto. Yo creo que eso es súper bueno en realidad lo que está pasando. Y también lo que hablábamos un poco, que nosotros viendo, ¿no? Que le pasa a alguien, a una conocida, a un amigo, como que con tal que no te pase a ti, todo está bien. Entonces, como que tú te individualizas bastante y eso está mal. O sea, primero que todo hay que sensibilizar a la otra persona, ¿sí? Y sentir por el otro. Entonces, sobre todo, tratar de ayudar. Porque uno nunca sabe qué te pueden pasar. Y más que todo, más que por mujer, por ser humano también. Creo que es muy importante. Y también queremos saber que, como mañana es el plantón, nosotros, o sea, no sé si es que habrá alguna estrategia para que las mujeres que trabajan puedan faltar ese día sin que, no sé, tengan memo o algo así. ¿No se ha pensado en alguna estrategia? Revelar si falta. Exacto. La convocatoria justamente a huelga, ¿qué significa la huelga? La huelga significa no pedir permiso. Ajá. La huelga significa, de verdad, no esperar la autorización superior de tu jefe, de la persona que esté a cargo, del director, directora, lo que está alrededor. Y en realidad manifestarse de alguna forma y protestar. No tenemos una estrategia realmente planteada para quienes quieran salir a la huelga y tengan alguna resistencia por parte de sus de las personas con las que trabajan. Sin embargo, hay estrategias que puedes utilizar en el espacio que te encuentras. Puedes hacerte una fotografía, puedes poner el hashtag 8M posteando. Juntas a la huelga, postear también porque te gustaría movilizarte y también porque no puedes hacerlo. O sea, la idea de ponerse en huelga es una idea que de poco esperamos que vaya creciendo, que se vaya fortaleciendo mucho más, pero no necesariamente todas podemos hacerlo y eso es real. Y ojalá sí pudiésemos hacerlo y ese es el ideal. Pero mientras tanto podemos hacer cosas, aprovechamos las redes sociales. O sea, las redes sociales todo el tiempo estamos en Twitter, en Facebook o en Instagram, entonces podemos aprovechar y empezar ahí a circular mensajes, no solo de por qué salir, sino de por qué no podemos salir. Seguramente no podemos salir porque tenemos miles de tareas de cuidado y si nosotras nos sacamos al guagua mañana al jardín, nos fregamos. O sea, el guagua no se va a ir al jardín y se va a quedar sin comer todo el día. O sea, pueden pasar esa serie de cosas, pero también mostrar qué tanto las mujeres tenemos de sobrecarga de trabajo y qué tanto son los niveles de presión que ni siquiera podemos tomarnos un día, al menos para hacer una protesta, y una protesta que es totalmente necesaria. Exactamente. Bueno, ya para ir terminando con esta entrevista, el tiempo es muy corto, pero quisiera que nos dejaran un mensaje para que inviten a todas estas mujeres para que mañana se convoquen en esta marcha. Por favor, Jen y Noah, por favor. Un mensaje para todas las que nos están viendo. Cualquiera de las dos. Nos peleamos por el micrófono. Bueno, mi mensaje es que, como les dije hace rato, también les invito a todas a unirnos a este paro, a esta huelga. Como les dije hace rato, no necesariamente puedo estar en la marcha porque sí, hay muchas condiciones que pasan. De hecho, la misma desigualdad estructural muchas veces no nos deja estar ahí, como dijo Janet. Pero podemos participar de alguna manera, podemos discutirlo, podemos hablarlo con nuestros compañeros, nuestras compañeras, porque este tema necesita ser problematizado. Que justamente como ya se dijo aquí, las personas tenemos que hablar de esto. Yo creo que sí es una victoria de los movimientos feministas haber puesto este tema en el debate público, y eso también permea a la comunicación y todo eso, pero principalmente en el medio público podemos discutirlo, ¿no? Entonces ahí poco a poco vamos ahí descubriendo esto que es el patriarcado y todo esto. Y bueno, entonces, para no alargarme, les invito a todas, unámonos, paremos, no solamente por las cosas que nos afectan, las cosas que nos afectan a todas las mujeres en toda su diversidad, que vivimos diferentes condiciones y diferentes formas de violencia, diferentes formas de exclusión, diferentes formas de discriminación. Entonces hay que, yo creo que esa es la oportunidad como para unirnos y decirle a este sistema que nosotros somos, la importancia que tenemos, parar. Y bueno, es también una oportunidad para construir una nueva posibilidad, un nuevo sinfín de posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que únanse a este espacio y sigamos construyendo este futuro que queremos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias chicas por estar aquí con nosotros, acompañándonos, y esperamos vernos el día de mañana. Janet, unas últimas palabras. Ya, no sé qué tanto se pueda dar un mensaje, pero sí invitaría, por ejemplo, a las mujeres funcionarias públicas que han sido despedidas justamente en este feriado, a que puedan sumarse a la marcha. Va a haber unos compañeras sindicalistas que también van a estar ahí, van a haber compañeras del movimiento indígena, van a estar compañeras trans, van a estar compañeras de Vivas, van a estar de Aborto Libre, van a estar las ciclistas, una serie de compañeras. Entonces sería bueno que se vengan el día de mañana a las 4 de la tarde en el Ministerio de Trabajo en la República y Suecia, y que puedan juntarse y vayamos de verdad juntas a la huelga. Y quienes no puedan estar, pues quedan en sus espacios de trabajo, lo que decía Noa, espacios de discusión, y que también se pregunten qué ha significado en este tiempo, qué ha significado para ustedes el ser mujer. Y si es posible, no acepten flores ni bombones, detrás de las florícolas hay mucha explotación, y especialmente a mujeres. Sí, eso. Es muy cierto. Bueno, muchas gracias igual por su tiempo también, sé que están apretadísimas por el día de mañana, y a todas las chicas que nos están escuchando, igual a los hombres, si pueden unirse sería mejor regalo que dar una flor o un chocolate. Así que en ese momento nos vamos. Si pueden unirse los hombres, sería chévere que sumen las tareas de cuidado en la casa, por ejemplo. Que ayuden, que les diga, tienes que quedarte. Que ayuden a esa mujer que no pudo ir a que vaya. Sería muy buena recomendación. Exacto. Y bueno, nos vamos con la canción Santita de Esto Es Eso. Gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Ya te regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel, abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer, no voy a dejarte caer, no podría dejarte caer, no voy a dejarte caer, no podría dejarte caer. Todos venimos de una estrella de mar. Porque dice que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Si tú das amor para el mundo por igual, porque dice oh sí, oh ya, oh na na na. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento. Tú. No voy a dejarte caer, no voy a dejarte caer. Y bueno, ahora ya estamos con nuestro segmento Cultiva tu Mente. Entonces, el día de hoy nos acompaña Dani Riera. Entonces, te damos la bienvenida, por favor. Hola, ¿qué tal? También les cuento que Dani es licenciado en multimedia. Es emprendedor, ya se hacen amigos aquí, y director de fotografía de Basila Films, quien nos hablará del mediometraje La Bruja de San Bartolomé. Esta es una obra basada en el cuento de Fausto Ramos. Bienvenido. De nuevo. Pero ahora sí, quisiera que nos cuentes un poquito más acerca de este mediometraje. Ya, ya les voy a contar un poquito acerca de La Bruja. Entonces, para que sepan un poquito de lo que se de lo que es el terror. Ya, entonces, entonces este mediometraje es primero un mediometraje de terror. Entonces va de la historia de tres niñitos que van acechando una bruja. Entonces esta bruja está en medio del bosque de uno de los bosques de Pinjo, de allá de la ciudad de Ambato. Entonces la historia que nosotros recreamos fue en base al cuento que hizo Fausto Ramos que lo escribió. Entonces nosotros hicimos una adaptación a la cinematografía. Entonces el director Oscar Vázquez hizo el guión basándose en esta leyenda. Que cuenta ahí en las calles de Pinto. Entonces va de fondo. Es que como cuenta, ¿no? Cada palabra y abre los ojos. Y a mí se apaga la luz. ¿Cómo lo cuentas? Es que ya no sé yo si no soy la bruja. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo te costó terminar este cortometraje? Nos costó, fueron alrededor de, solo de rodaje, de sentarnos, llegar a la ocasión, fueron alrededor de 9 días repartidos en 2 fines de semana. Entonces nos tocó, fueron como unos 4 días seguidos siquiera de esas 2 semanas que nos tocó estar ahí. De 8 a 12 de la noche, de tipo 1 de la una, 2 de la mañana, que nos hasta acostábamos como que a guardar las cositas, que todo esté como que en orden, y ahí seguir rodando, porque en esto es más que nada el tiempo corre. Entonces claro, si es que si te demoras un día ya se te va el presupuesto. Claro. Entonces no se puede vivir así. Exacto. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es la experiencia de grabar, un cortometraje de terror, y justo en las madrugadas? ¿Cómo es eso? ¿Nunca les pasó algo medio extraño? Sí, eso les iba paranormal. Eso les iba a contar. Anécdota. Es que ya, durante esto de La Bruja, nos fuimos a una parte que se llama Vizcaya, que es pasando Baños. Es como un pueblito que está rodeado de montañas. Ya. Es full chévere, ahí grabamos una escena de la abuelita Rosa, se llama. Entonces, volviendo un poquito a la historia, contamos cómo cayó la maldición de la bruja sobre esta señora, porque le vio de chiquita. Entonces, tienen que verla. Tienen que verla para entenderla. Y cuéntanos, ¿cómo fue la acogida de público? La acogida... Primero esa anécdota. Sí, realmente intrigados. Es que estábamos allá en Vizcaya, ya eran como que el cuarto, quinto día de rodaje, y terminamos en la madrugada, debe haber sido a las 3 de la mañana capaz. Y en eso, ahí nos acomodamos como podíamos, o sea, cada quien caía donde podía dormir a la final. Pero todos cómodos, ¿sale? Cómodos y calientitos. Y en eso empieza a llover y a llover y a llover. Yo estaba full cansado, o sea, estaba solo, yo quería solo dormirme y todo bien. Cuando en eso cae un trueno, pero por poco al lado de la casa, así cae un trueno durísimo. Así, y dije, ya, todo bien, hasta ahí todo bien. Cuando en eso en la puerta empiezan a golpear así durísimo, así como... Y todos los que... Exacto, porque ponte las chicas estaban dormidas en el cuarto de abajo, nosotros estábamos en la terraza y no había como que forma de que alguien vaya para arriba o para abajo. O sea, porque incluso un pana salió con... ni bien golpearon, salió así de una como que a ver, y no había nadie. ¡Bruja! No, eso nos pasó cuando están grabando eso. Y ahí, después nos quedamos un ratito así como que pensando, como que qué mismo va a pasar, porque a la final... O sea, yo no creo mucho en estos cuentos así paranormales, pero ya cuando lo vives es otra cosa. Porque en serio no había nadie, o sea, solo nos regresamos a ver las caras y... Lo curioso es que fue justo después del trueno, entonces... Capaz fue... Capaz Dios. Y se asustó. Dios les advirtió que no hagan eso, no graben eso. Ajá. De ahí tuvimos la suerte del anterior 2 de marzo ya lanzar por primera vez este mediometraje acá en la ciudad de Ambato. Entonces hubo alrededor de 150 personas. Estuvo muy chévere el evento, hicimos un concierto. La gente pasó full feliz ahí dentro del evento, estuvo muy chévere. Y sí me dio gusto ver que después de tanto tiempo, porque vamos alrededor de 2 años con este proyecto. O sea, desde que lo grabamos. Claro. Lo grabamos cuando estábamos en la universidad, así cada quien haciendo su tesis, entonces estábamos haciendo la tesis del director. Claro. Desde ahí nació la idea de... A veces de las ideas salen así desde la universidad, cuando dices, bueno, ¿qué haré con mis amigos? ¿Y ahora qué? Pero desde ahí nace Basila Films. No. Más o menos, o nace después. No, Basila Films nace durante nuestro viaje en la universidad, por así decirlo. De hecho, el nombre es curioso porque nosotros solo estábamos caminando por la Marín y ya teníamos... Pero pega el nombre, o sea, es llamativo. Pega mucho. Y dije, yo solo dije, oye, Basila. Y dice, no, Basila, sí. Basila Films. Entonces, eso haber sido por allá del 2016, 2015, capaz. Entonces ahí ya nos juntamos entre un grupo de amigos y empezamos a sacar más proyectos, más ideas. Siempre nos hemos como que caracterizado porque nos complicamos, a veces por las puras, pero el chiste es que tratar de hacer cosas nuevas, cosas que en serio te saquen como que de tu zona de confort. Pero a veces no mucho. A veces se puede exagerar. Pero es lo bacán que nosotros ahí le damos durísimo a todos los proyectos que han llegado a nuestras manos, por así decirlo. Tuvimos la suerte de en estos meses trabajar con la banda Curare y ha sido una de las experiencias más bonitas de la vida porque... Y más que nada, haces lo que te gusta, es un grupo que te gusta. Claro, porque, claro. Por ejemplo, yo iba a los conciertos, estaba ahí viéndoles, les tomaba fotos como un fanboy. Como pegado y todo. Y luego ya después, grabando con ellos, hicimos un videoclip que se llama Conciencia Planetaria Unida. Entonces, con ellos estamos trabajando algunos proyectos que se están viniendo con el tiempo. Entonces, ahorita estamos próximos a grabar otro proyecto que se llama Viaje Astral, en el que vamos a combinar lo que es la producción audiovisual con la animación. Entonces, ese proyecto está ahí, yendo a venir. Entonces, para que las personas, la gente, siga las redes de Basila y para que se vayan enterando un poco de lo que estamos creando en estos instantes de la vida. Ya de nuevo se aprovecha diciendo cómo están en redes, en toda la web. Hola, soy Nadia. ¿Quieres un saludito a alguien ahí? Hola, papi, hola. Sí, le aprovecho y mandar saludos a todos los amigos. Hola, tu propio equipo. ¿Qué tal, Basila? ¿Qué tal, amigos? No, una vez igual, chévere compartir con ustedes. Es bonito poder... Y es grato poder compartirles un poco de todo lo que se ha venido formando a través de esta carrera, ya la final, porque de a poco empezamos como que una productora así entre panas y después ya nos lanzamos con realizar eventos, con los videoclips. Entonces ahorita estamos para ayudar a todas las personas que necesiten este medio audiovisual. Ahí echarnos una mano entre nosotros todos. Nosotros también, como te decía antes, si necesitas medios, nosotros sí, eventos, nos ayudamos mutuamente. Exactamente. Eres claro, bienvenido aquí. Ahí estamos. Entonces, claro, es lo bonito de esto, de esta carrera. Sí, he aprendido bastante acerca del trabajo en equipo, de cómo es conocer a las personas, porque hay veces que incluso te vas a una locación que no conoces y te toca como que conversar con los lugareños, por así decirlos, para que te puedas un poquito meter más dentro de la onda del ambiente, porque fue lo que nos tocó hacer en las calles de Pinyo. O sea, sí darnos una, o sea, yo me di una, como director de foto, me di una vueltita por ahí, viendo de dónde caía mejor la luz, qué podía hacer, qué luces necesitaba. Entonces, ya un poquito de cosas más técnicas, pero lo bonito es que dentro de Basila tenemos, cada quien se encarga como que de su parte específicamente y lo hace una bestia. O sea, cada quien se desenvuelve feliz. Y más que nada es un grupo de amigos, igual. O sea, son amigos de la universidad, casi de toda la carrera, ¿no? Sí. Entonces ahí pueden discutir de una forma tranquila. Sobre todo discutir. Exacto. Sí, sí, sí. Como que son sus compañeros. Pero al final es como que, bueno, somos amigos. Claro, claro. Ajá, y cuéntanos un poco, ¿dónde y qué día se presentará este mediometraje? Ya, este mediometraje por el momento ahorita en Quito lo estamos pensando proyectar en la en el Teatro Ernesto Albán y en el pueblo de Llano Grande. Entonces, por el momento no tenemos las fechas precisas porque ya llegamos de la experiencia de Ambato y sí fue bastante duro realmente toparte de lleno con esto de la realización de eventos, los permisos que necesitas sacar, sí, el corre-corre que es. Entonces, sí fue una experiencia full bonita, porque al final aprendimos muchas cosas dentro de la organización, dentro de lo que se requiere también mostrar tu obra, porque lo que sucede en este medio también de aquí, de lo que me he dado cuenta, es que hay bastantes producciones, pero se quedan ahí. Entonces nosotros nos dimos como que el chance de mostrarle a la gente, de saber cómo reacciona la gente con tu obra, cómo, si es que le gusta o no le gusta. Es que igual el apoyo no es mucho tampoco aquí de parte de las autoridades para el talento ecuatoriano. O sea, se pide bastantes permisos, complican más que nada para la realización de cortos, uh-huh, o de cintos. Vienen otras personas del extranjero y les dan los permisos enseguida, entonces acá creo que es más complicado. Claro, o sea, más que nada creo que la cuestión es, sabiendo que es los procesos así de complicados, hay que hacerlos con bastante tiempo. Organizarse. Hay que hacerlo con bastante tiempo y a las personas que quieran hacerlo como que del... Nosotros, de la noche a la mañana, no. Más que nosotros nos lanzamos así de una, entonces... Claro. Sí aprendimos bastantes cosas, pero sí es lo bueno que puedo hacer en cualquier cosa en la organización de un mediometraje, de un cortometraje, de lo que sea. Necesitas una buena organización y eso va desde cómo te despiertas incluso. Muy bien. Bien aprendido la lección. Bien aprendido. Bueno, ya para ir terminando con esta entrevista, porque ya nos coge el tiempo. Y la lluvia. Y la lluvia también. Ahora sí, dinos tus redes sociales para que la gente te conozca. Tu número de teléfono y todos los contactos. Solita con la dame tu Instagram. Entonces, nos pueden seguir en Facebook como Basila Films, con B pequeña, Basila. Basila Films. Igual en Instagram, de la misma manera. Y a mí como Dani.Riera en Instagram y Dani Riera en Facebook, tal cual. Entonces ahí, bueno, pueden estar más conectados con el trabajo que venimos haciendo con respecto a estos nuevos proyectos que vamos a sacar con Curar y con esto de la Bruja de San Bartolomé. Y por ahí estamos también pensando otro proyecto es igual otra adaptación de otro libro, pero eso está... Con el tiempo. Igual, eso está para... El espacio en vivo. Que quede y tú nos das la sembrada. La primicia, por favor. Cuando ya tengas la idea completa, vienes acá y nos explicas un poco. Claro, de ley. Grandes amigos, qué bonito, qué chévere. De jóvenes nos ayudamos, ¿no? Tal cual. Igual, si es que necesitan algo de nosotros, de ahí están las puertas abiertas. Muchas gracias. Lloraré. Bueno, Dani, gracias por estar aquí con nosotros. Realmente fue muy amena esta conversación. Y te deseamos muchísima suerte. Sé que te va a ir súper bien con la producción que tienes. Y también que todos te sigan en redes sociales. Vuélvelo a repetir, por favor. Porque Basila Films. Basila Films. Instagram y Facebook. Chico. Instagram y Facebook. Y Dani Riera. Ya, chévere. Entonces, con esto nos despedimos. Y recuerden escucharnos la siguiente semana, que vamos a continuar hablando de los candidatos también. Y también recuerden que mañana nos movilizaremos a la marcha. Estaremos ahí presentes a las 4 de la tarde, ¿verdad? será el plantón será en los exteriores del Ministerio del Trabajo. Estaremos cubriendo nosotros la cabina juvenil, así que ya saben, no se pierdan que haremos transmisión en vivo y también un fotoreportaje, así que pilas, chicos. Así que sigan nuestras redes sociales, la cabina juvenil, Facebook, Instagram YouTube. Y YouTube también. La cabina juvenil, toda la cabina juvenil. Y Vacila Film también ahí. Compañeros, comentarios, ¿no? Ya saben, chicos, si ustedes son de esas personas que son jóvenes y tienen algún emprendimiento interesante, nos pueden escribir a nuestras redes sociales y nosotros les vamos a ayudar para que la gente conozca de sus nuevas ideas. Sí, porque nuestro espacio está abierto para todos ustedes y siempre son bienvenidos, así que nos encanta escuchar los emprendimientos que tienen y también apoyarlos, así que nos divertimos y estamos súper contentos. Pero bueno, esto no seguiremos en la siguiente semana, porque como les dije, vamos a seguir hablando de los candidatos, que ya en 15 días más o menos ya son las elecciones y hay que votar con responsabilidad. Es muy importante que ustedes conozcan por quién tienen que votar sus propuestas, ¿verdad, chicos? A ustedes también les voy a tomar la elección al final. Es muy importante, sí. No, por favor. No, por favor, no sé ni qué más hablar. Bueno, con eso nos despedimos. Nosotros somos la cabina juvenil, creando espacios. ¡Rompiendo silencios! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's you time, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos, amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, amantes del cine y de los snacks. Les traemos una vez más en un día especial, un día raro. Hoy estamos, ¿qué? ¿Qué día estamos? Miércoles. Para quienes nos van a escuchar mañana en la radio, esto es pregrabado. Porque aquí no les mentimos, aquí no hacemos sandeces, aquí no les mentimos a los jóvenes. Desde el inicio ya les Y si nos escuchan a través de Facebook, estamos en vivo una vez más a través de Radio Casa de la Cultura. Aquí estoy grabando el programa, pero para los te ves un Facebook, chiquito. Estaremos de menos. Sí, no, estamos apretaditas en la cabina número 2. ¿Ah? Ahí, se le ve chiquito, ¿no? Porque es más grande. Es perspectiva. Encorvado porque vine al trote ahí. Con las justas llegué. Con las justas, me muero. Feponce. Los verdaderos fans nos van a ver y ya tenemos dos observadores. Mira. Muy bien, ya ves el con de Toto y esperado. Hoy les traemos un programa. ¿Por qué no me el peso? Un programa de locos, un programa especial. Un verdadero de locos. Vamos a hablar de cine experimental. Pero ojo, no se me vayan, se me fue uno. Pero no se me vayan. Es entretenido. Vamos a hablar de cine divertido, experimental, disponible en YouTube. ¿Qué más quieren? Sí. No tienen ni que